los amigos se van. Déjame con la noche que cae como el mar, y un cigarro me prende tu recuerdo. Tratando de negar que esta noche tú no estás, fría como las calles. Busco tu cuerpo de luz y mis dedos amarillos te gritan que no estás. Pasas a mi lado y siempre nos miramos. Somos como hilos que se enredan sin tocar, y una noche de esta estoy frío como las calles.